Creo en ti, amigo. Guardián desde un aljibe de mi música. En ti siempre creeré mientras que guarde los sueños de Albaicín y partituras. Creo en ti, amigo, hermano del estilo y del carácter, capaz de soportar modos y gustos. Muralla ante lo malo que nos viene, el novio enamorado en San Cristóbal. Creo en ti, músico mío, el cónsul de la banda de las bandas, que vienes y desciendes de aquel quini que hiciste de un costal de pasión el himno con que izar nuestra bandera. Creo en ti, mi fiel amigo, hermano verdadero de mi estrella.